vamos a hacer una experiencia. A ver. ¡Viva el León de Francia! ¡Viva! Muy bien. Muy bien, ¿eh? La monarquía goza de buena salud. Bueno, algunos mensajes, dale. Negro, a la salida te espero para que me firmes Crónica del Ángel Gris. Ay. Y agrega, no te hagas el otro, dice bueno. Cecilia. ¿Dónde está Cecilia? Ya está en la salida, evidentemente. No, vino de arriba hecho un avioncito. ¿Eh? Claro, vino de avioncito. Ah, así que están allá, mire. Allá está. Vaya bajando porque no llega al final del programa. Hola, Ale. Estoy feliz de que estés hoy aquí, etcétera. Me llamo Rebeca y vengo a casarme con vos, te quiero. ¡Ahí está! Acepto. Puerto Madryn, 1400 kilómetros, me vine para verte. Hasta dejé a mi esposa en casa. Dice, saludos a los platenses que me acompañan. Esto dice David. Bueno. Allí muy está. Bien, Negro, un saludo a Cristian, Joana, Ceci, Agus, que no pudieron venir. Silvana y Steffi, que están aquí. Y bueno, si no pudieron venir, flaco, ¿qué ganan con que yo los salude acá? Bueno, pero es así. Dale, no me empuje. Pero le queda grabado, no para que te pongas así. Hasta aquí nos trajo Sergio del móvil 7S, un remisero fanático. Bueno, le mando besos, pero no dice quién. ¿Quién es la que vino con el remisero fanático? Allá atrás, allá está. ¿Y cómo se llama? ¿Cómo se llama? Betania, ¿el remisero se llama Betania? Sí. Por favor, lléveme hasta las 7:32. Sí. Betania. Aquí le dicen... Hola, Betania. Dolinovsky, cariñosamente, sí. Sos nuestra compañía desde hace muchos años, Albi y Betina. Hola, Albi. Hola, Betina. ¿Son las mismas? Entonces no es Betina, es Betania. Son Albi y Betania y el remisero de la 7S. Betina y Betania era mejor. Usted bueno, no se meta, acá no se dice... Le prohíbo que hable con las chicas que... Con Betania. Que yo me estoy trabajando, señor. ¿Cómo les decía Albina y Betania? Busco novio con pileta. Dice Jaco de Necochea. Esto en un papel... demasiado grande. En un papel muy grande. Y acá, miren, en un papel aún más grande. ¿Sí? Hacen un plano del escenario visto desde la platea. Sí. Señalan un círculo que está aquí arriba del escenario que nosotros no podemos ver porque sí, estamos claro. Atrás. Debe tener un nombre esto en teatro, ¿cómo se llama? No sé. Y dice, mandan un saludo desde la ARSAT 1, dice, está frío acá arriba. Dice, sobre el escenario, sí. ¿Es el negro Dolina con pelo corto el que debe está ahí? Debe ser uno de los tipos que está dibujado allá. Ahí que está, debe ser Podestá. Debe ser alguno, Totón Podestá. Un Podestá. Sí. Acá Oscar y Janina le preguntan, ¿hoy vas a cortar la luz como siempre? Dice, saludo. Sí. La otra vez nos usted pasó, estaba, ¿no? Sí. El día que cortamos la luz. Terminamos tocando música sin luz. Sí. Acá en La Plata. Sí, muy bien. Muy bien. Bueno, vamos a... Y ya llega... Todavía no. No, pero sí. Todavía no. Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Mamá, me invitaron al Congreso de los Lecheros. ¿Qué hago? Oh. Y bueno, sí, es un encuentro. Hay un encuentro nacional de lecheros, ¿no es cierto? Sí. ¿Dónde es? Es el Congreso de la Leche que se hace en cualquier lugar de la cuenca lechera. Claro. ¿Cómo es la cuenca lechera? ¿A qué le llaman la cuenca lechera? Discúlpeme para evitar que algunas ramas empiecen a retirarse. Es toda una franja que comprende la frontera entre Santa Fe y Córdoba. Ah, sí, sí. Ahí tiene, por ejemplo, Rafaela está en la cuenca lechera. Ah, tiene razón. Y se hace un teatro, por ejemplo, y van todos los lecheros. Van toda la gente vinculada a la leche en general. Claro, no solo lechero. Desde el lechero hasta quién más. Y en los tipos de los tambos, los que... Los tambos no es un tipo. sí, son tipos los de los tambos. Que tienen a las los vacas... Los dueños del tambo, los que ordeñan las vacas. Los que ordeñan las vacas. Los que fabrican los tarros. Los que pasteurizan la leche. Ah, buenas tardes. Sí, soy Luis Pasteur. Encantado. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Y yo pasteurizo toda la leche de este país, la pasteurizo yo. Ah, bueno. Señor. Sí. Aquí está. Sí, buenas tardes. Yo también soy especialista, por eso vinimos al Congreso de leche. Nosotros queremos que en Argentina hay más leches que en ningún otro país del mundo, porque hay una leche para cada necesidad. Bueno, no, una no sé. Sí, señor. En ningún otro país hay distintas leches como aquí. La leche entera, la leche fragmentaria, la leche pasteurizada. No. Descremada. Descremada. Semidescremada. Condensada, sí. En polvo. Cultivada, leche cultivada. Sí, sí. ¿Cómo es la leche cultivada? Bueno, la sembramos. ¿Y la deslactosada? ¿Qué le queda a la leche deslactosada? Nada. Primero primero sacamos el agua, digamos, sí. Después la lactosa, no quedó nada. Es un sachet vacío. Algo es porque también le es blanco. Le vamos sacando cosas a la leche, ¿vio? Sí. Le sacamos la grasa, la lactosa, la humedad. Cuando te va a comprar, es un vale por un litro de leche y ya está. Pero esto de los congresos viene a cuento, porque nosotros somos, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Sí. Muy bien. Organizadores de congresos. Ah, ¿hacen congresos internacionales? Hacemos congresos de cualquier cosa. Congresos internacionales. Muy bien. Sí, bueno, porque esto genera, le explico, a veces no es necesario hacer el congreso porque es un rubro que por ahí a nadie le importa lo que fuere, pero ya la organización del congreso levanta muchísimo el turismo en la ciudad. Claro, sí. Vienen los medios. No vaya nadie al congreso, empiezan los boliches, sí, sí. Hasta las 10 de la mañana, todo el mundo mamado ahí. ¿Pero por qué? Porque esperan a la gente. Esta es la ciudad, la nuestra, La Plata. Claro. Y de ahora en adelante la ciudad de los congresos. Todos los congresos, hemos obtenido una franquicia para que todos los congresos internacionales, de lo que sea, de lo que aunque sea algo que no le interese a nadie, como dice sí, sí. El señor, sea aquí en La Plata. Y en pero este que, teatro. Pero todo aquí, pero también tienen que hacer funciones teatrales, va a estar bueno, ocupado. Entre congreso y congreso, hacemos funciones teatrales. Pero por ejemplo. Pero acá viene la gente, por ejemplo, y aparece un tipo cualquiera. Sí. Dice, Congreso de la Leche. Y dice, por ejemplo, ¡buenas tardes! Y ahí está. No viene nadie. No, con falso entusiasmo lo recibimos. ¡Buenas tardes! Y no. No importa lo que sea. Y bueno, la ciudad de La Plata va a crecer enormemente. ¿Pero por qué? ¿Cómo usted llega a esa conclusión? Hoteles. Sí, vienen las hoteles delegaciones. Cinco estrellas. Vienen delegaciones de todos lados. Y van a ser, por ejemplo... Ahora empezamos con loros. ¿Con loros? Sí. Con eso de... De creadores de... Creadores de loros, sí, creadores de loros. Se llama el Congreso de la Lengua. Ajá. Que sí. Es un congreso. Es el congreso paralelo. Es el congreso paralelo, el congreso de la lengua con loros. Ajá. Que todos traen loros y hablan ellos o hablan los loros. Incluso hay lo que se llama el doble discurso. Primero habla el dueño del loro y después el loro. Y a veces al revés, primero habla el loro y después el dueño. ¿Cómo le enseña el loro? Es verdad que los loros... ¿Hasta loro, dónde pueden hablar? ¿Hasta cuándo pueden hablar? Disculpe, porque... pero me estaba saliendo de la vaina por hablar porque el tema sí. Mío... No, porque aparte es uno de los principales oradores de lo que va a ser Nosotros, bueno, muy bien, hemos marcado un hito en la educación del loro. Y ahora con la incorporación del senador Filmus... ¿Pero qué tiene que ver? A la campaña de educación de los loros. Pero, por fin, bastante... los loros van a tener una educación justa. Porque antes, el programa de la educación de los loros sí. Los hacían las personas, los dueños. Y sí, señor. Que era eran programas hegemónicos, ¿me entiendes? Y ahora hemos conseguido que los programas de educación de los loros los hagan los mismos loros. ¿Y cómo lo van a hacer si no saben las palabras antes? ¿No es el mismo argumento que usaban con los seres humanos. Pero no. Pero ahora el ministro Filmus, el ministro de Educación... No es ministro Filmus. No, no va a ser ministro de Educación. No es ministro. No se va a meter a enseñarle a hablar a los loros si no es ni siquiera ministro de Educación. No es ministro de Educación. Bueno, hace rato, hay algo señor. Que no está bien, señor. Además, los loros no incorporan lenguaje, señor. ¿Cómo no? ¿Y cómo? No, repiten alguna palabra. Mire, ¿cuántas palabras le hace repetir un loro? ¿Cuántas puede retener un loro? Muchas, muchísimas. ¿Cuántas? No, usted cuenta las palabras que... No, bueno, señor, pero... Bueno. a uno no le enseñan así a repetir palabras, el idioma no se enseña. Mire, el loro es el mejor animal que uno puede tener, sí. La mejor mascota. Sí, porque muchas hablan del perro. Yo estoy de acuerdo, el perro tiene una cantidad de propiedades que no las voy a discutir hoy. No. Está muy bien, no es un lugar para discutir. ¿Cuándo eso? Podría ser? Pero el loro, el perro es fantástico, compañía, esto, lo otro. Pero no habla. No. El loro es todo lo mismo y habla. Muchas veces, estoy solo, ¿de acuerdo? Sí. Una pena. Sí. Pena de amor. Sí, una tristeza. No importa, yo no creo bien. Que te voy a contar adelante de mil personas si me peleé con fulano o no. No importa. No es necesario. No le dijimos. Pero bueno, me pongo frente al perro y le digo, oh. Como se llame. Sí. Sultán, qué sé yo. Me ha abandonado fulana, qué sé yo, estoy tan triste. ¿Volverá? Le pregunto. Sí. ¿Y el perro? Nada. ¿Y no me parece? Nada. No, lo pregunto, Sultán, ¿volverá o me quedaré solo para siempre? No habla. ¿Ves esta foto, Sultán? ¿No te parece que ella me amaba? Ahí no. En cambio un loro. ¿Qué le dice? ¿Volverá? La papa para Pedrito. Es un profeta. Y entonces vuelve. Ya sabía. ¿Cómo si? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo nosotros va? Queríamos alquilar este hotel para un congreso. Está muy bien, nos dedicamos es a eso. El congreso de la mesma, de la lengua. Sí, señor. Con la asistencia de grandes personalidades. ¿Cuántos van a ser? Bueno, no sé, depende. Y bueno, no, este es el gran hotel, en La Plata. Estamos organizando ya hasta ahora, los invitados suman más de 300, ¿eh? Sí. Son 300 invitados. Ah, ¿tiene 300 habitaciones necesita? No, porque en realidad necesito 30. ¿30? Sí, pensamos hacer, digamos, para que haya una mejor intercomunicación en el lenguaje que continúe después del congreso, habitaciones de 10 catreras cada una, y ponemos 10 escritores en cada habitación que chamullen a la noche. Y nosotros mismos después los grabamos y después sacamos el libro. El libro del congreso de la mesma. Y en esta habitación, por ejemplo, Felipe Piña, Sasturain, y nueve más. Sasturain y otros 8. Sí. ¿Usted cree que van a aceptar estos escritores estar en una habitación? ¿Cómo no van a aceptar? Es el Congreso de la Lengua, es el más alto exponente de lo que puede ser la literatura de una nación y aún de un continente. Bueno, está bien, señor. Si usted lo va a hacer así, nosotros vamos a condicionar las habitaciones. Son chicas las habitaciones, porque mire, tipo. Son de 2 camas las habitaciones. 5 en cada una. Entran 2 camas grandes, pero bueno, podemos poner camas más pequeñas. No, ya. Porque nadie agarra viaje. Yo estoy los escritores son celosos. Dice, no, yo estoy de planeta, ¿cómo vas a poner esta cama? ¿Qué sé yo? Ya llamó, Naroski llamó que no quiere estar con Sasturain. No, sí. ¿Y Rolón? ¿Qué? ¿Pero Rolón? No, Rolón quiere estar solo, dice. que no le gusta que le hablen, porque. Y bueno, entonces tiene que ubicarlos de otra manera. Y no va a venir porque dice que ese mismo día hay un congreso de psicólogos. Pero si se hacen acá todos los congresos, cruza la avenida. Sí, en la pizzería de enfrente, y bueno, psicólogo. Y ahí hacen el congreso de los psicólogos, no tiene problema, asiste a los dos. A mí me parece que los hoteles como el suyo no están preparados para esto. No, sí, señor. Después, además, no es solo el hotel. Nosotros le damos el salón de conferencias. ¿Este es el salón de conferencias? Sí, señor. Parece un chiquero. El día del congreso baldeamos todo, se ponen cortinas nuevas. Sí, baldéelo ahora, porque mire lo que hace. Pero es muy chico este salón. Sí, aparte. 4x3. Sí, pero usted pone a los disertantes del panel y nosotros lo filmamos y lo pasamos en una pantalla afuera. No, señor. Y ahí pueden comenzar las discusiones. En general los congresos se hacen así también, ¿eh? Y bueno, a mí me enseñaron que no hay que poner pantalla afuera porque después no entra nadie. Están y nosotros mirando hicimos todo. Muchas actuaciones en lugares con pantalla afuera, estaban todos afuera mirando la pantalla y nosotros solo en el teatro. ¡Hola! Bueno, además que los congresos, le digo la verdad, como es el asunto. Sí, sí, dígame la verdad. Sí, eso, mire, la verdad, porque, no, sí, porque nosotros no somos del tema. Los congresos son una pantalla. No me digas, ya me parecía. Atención, soy el hombre del parlante, el hombre de la pantalla. Si la puede dejar en caja. Mira, es una tapadera el congreso. Vos sabés, ¿no?, cómo es esto. Mirá, esto es el Congreso de la Lengua, ¿no? Entonces nosotros invitamos a varios escritores, ¿viste la plata que tienen los escritores? Sí. ¿Sabés la guita que tiene un Rolón, un Sasturain, un Felipe? Majul, Majul escribe. Majul. Sí. La plata que tiene Majul con los libros que escribe. Bueno, nosotros lo traemos todo acá juntos. Y empiezan a hablar, ¿viste? Qué sé yo, que las yo palabras, soy mejor. Qué sé yo, que yo escribo de acá, porque es una cosa que me viene de adentro, todas esas cosas que digan, que se importa. Viene el otro, no, que me parece que... Bien. Nosotros piola, son como 200 que están todos ahí. En eso cerramos la puerta de Atrique. Sí. Quedan todos encerrados. Quedan todos encerrados y aparece uno de la organización. Y les dice... Señores escritores, si pueden mirar para arriba, hay un pequeño parlante. Por ahí se escucha mi voz. Quiero decirles que están encerrados en el Congreso. Un momento, voy a interrumpir. Gracias. La mayoría de ustedes son millonarios y lo sabemos. No pueden salir porque las puertas están cerradas. Así que vamos a proceder primero a desvalijar las habitaciones en busca de pertenencias personales. El caso de Sasturain, también vamos a llevarnos la pelota de cuero número 5. Bueno, ese es el plan. ¿Pero cómo es eso? Nos asaltamos a todos, le decimos, pongan la guita arriba acá de la mesa. Es una trampa. Si no, no se van. Ponele que tengan... 1.000.000 de pesos cada uno en el bolsillo. No tienen, señor. Son 200 escritores, 200 por 1.000.000, 200.000 pesos. No, señor. Nos hacemos ricos, nos hacemos. No tienen esa plata los ¿Cómo escritores. ¿Cómo no van a tener la plata esa en el bolsillo con toda la plata que tienen? ¿Qué? No, señor. Yo si fuera escritor andaría con toda la plata en el bolsillo y decía, mira, toda la plata que tengo. No es así, señor. El mundo de la literatura, del pensamiento. No, andan no con guita porque les gusta. Así, y le vamos a decir, sí. Así que les gusta hacer ostentación, jaja, y peor todavía. No, mire, a los escritores lo que les gusta es que después de hablar tengan una mesa dulce, con café, con... Pero nosotros queremos afanar, ¿no? Pero ¿con qué los va a retener adentro? Porque ellos mismos se retienen. ¿Por qué los va a encerrar en un lugar? Le prometemos que van a hablar y se quedan. Está bien, ponemos un termo con café. Sí, algo, masita. Saque la cuenta la plata que podríamos hacer. ¿Pero usted cree eso? Porque en general los congresos se hacen en el Caribe, en lugares con playa. ¿Qué tiene que ver? Porque van a otro están sitio. Adentro, están adentro. Usted dice que van a venir. Van a venir. Es bueno, un plan no sé. Que no puede fallar. Yo creo que sí puede fallar. ¿Cómo va a fallar? Explícame cómo va a fallar. Es el segundo plan que tenemos esta noche. Atención, las acreditaciones que están presentando con código de barras que dice tomate no son válidas para ingresar al Congreso. No. Mire, esta dramatización que acabamos de hacer, discúlpenos si muchos de ustedes están asustados realmente, sí. Porque les noto la cara de asustados. Este es un programa que estamos haciendo acerca de la inseguridad. No estamos seguros en ninguna parte, ni siquiera en un congreso de la lengua. Qué fuerte y qué valiente el ejemplo. Claro que sí. Y tuvimos que hacer esto para que ustedes comprendieran nuestros mensajes. Sí. ¿No es cierto? Bien. No estamos libres en ningún lado. Por favor, el uso de las S. Los ladrones están en todas partes. ¿Y la S? Bueno, señor. Justo en el Congreso de la Lengua dice... En todas partes. Usted va a un lugar, por ejemplo, viene a su casa el médico. Sí. Ay, doctor, me duele acá. ¿A dónde? Acá. A ver, sáquese esto, ¿sabes? Deme toda la plata. No, no es así. Se mete la mano adentro de la cartera, saca toda la plata. Vos vas, profesor particular de piano. Sí, bueno. Viene, a ver, soy profesor particular de piano. Bien, qué suerte que vino a darme clase. Arriba las manos. Pero ni empezó. Bueno, la gente... ¿Qué querés? ¿Qué querés? No sé. Recibiste de profesor antes que te asalte. El tipo te asalta. Un asalto, toda la plata. Pero entonces usted dice... Más todavía, la gente más. Que publica, vendo un auto, por ejemplo. Entonces, ahí está. El timbre, el candidato... Buenas tardes. Sí. Sí. ¿Usted por qué venía? Yo estoy interesado en el auto, ¿eh? En el auto. Usted puso un aviso en internet y dice vendo auto. Sí, aquí está. Listo, deme el auto y la plata. Soy un ladrón. Justo que yo pensaba que el ladrón era yo. Es terrible como está la historia. Me sacó el revólver de la boca. ¿Cómo será que hasta a veces se cruzan dos ladrones? Pero tiene mucha razón, señor. Es rarísimo. Hasta estos casos extremos, un hombre pone un aviso. Va el ladrón a la casa y el que es el ladrón es el que está dentro de la casa. Claro. Es muy raro. Pero lo encuentran fácil hacia el ladrón, porque ya tiene la dirección del chorro, todo. Nadie, casi nadie, es lo que dice ser. ¿Nadie? Pero hay, le digo, hay planes muy, muy elaborados. Personas que empiezan a visitar tu casa como tu novio. Sí, sí. Pero bueno, ¿cuánto tiempo es el novio? Un año, dos años. Tipo, lo va preparando, va esperando el momento para no apresurarse. Bueno, sí, por ahí vemos un momento, que no se apresura. La mena está lo más. Ay, mirá lo que te cociné, tal cosa. Sí, cómo te amo, no sé. Dice el tipo y le empieza a mirar. ¿Por qué me miras así? Dice la mena. Dice, fulano. Dice, no soy fulano, no soy Rubén. Pero Rubén, hace un año que estamos. No soy Rubén, ¿entendés? Pero Rubén, tuvimos un hijo. No es tu hijo. Fue indispensable. ¿Pero cómo? ¿Ves esto? ¿Qué es? No, esto. Bueno. Sí, un revólver. Sí, un revólver. ¿Compraste un revólver para ir a cazar? No, soy ladrón, ¿viste? ¿Pero qué, me estuviste engañando todo este tiempo? Sí, sí. Y ahora te lo puedo decir. ¿Nos fuimos 15 días a Santa Teresita? Sí, era todo un plan. Aquello que te dije en Santa Teresita, ¿recuerdas? Sí. ¿El agua del mar no es más bella que tú? Sí. Mentira. Solo era el plan para este abominable asalto. Golpea la puerta. Golpea la puerta. ¡Rubén! Golpea la puerta. Hola. ¿Sí? ¿Qué haces, Rubén? ¿Qué haces? Perdón. Perdón, necesito aclarar que soy el portero. ¿Qué tal? ¿Qué dice? ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Escuché... Don Ramón. Sí, soy Lorena. Don Ramón, soy Lorena. Ya la conozco, Lorena. Soy Lorena. Viví hace 10 años. Qué suerte que vino. Usted es el portero de toda la vida. Sí. Porque estaba pasando un momento de nervios acá. No sabía que era una pequeña discusión con Lorena. Ah, bueno, pero le pasa a cualquier pareja, claro, vamos. Claro, por cierto. ¿Cómo era que se llamaba? Don Pedro. Don Ramón. Ramón, me parece. Rondamón. Sí, Rondamón. Habíamos discutido un poco, pero usted sabe cómo son los matrimonios. Sí, pero... Estoy un poco nervioso. ¿Qué es ese revólver que bien, tiene? Don Ramón. Ah, sí, sí. Es un revólver. Es un revólver. Bueno, sí, claro. Un momento, déjeme pensar. Sí. Don Ramón, quiero contar... Compré para cazar. ¿Se van a ir a cazar a dónde? Posiblemente. ¿A dónde nos vamos a ir a cazar? Amor mío. No, amor mío, nada. Me viene engañando. Bueno, A don Ramón no le interesan nuestras cuestiones matrimoniales. Él me hizo un hijo. Sí, lo conozco. Sí. Y ahora me dice que es ladrón. Yo ya no entiendo nada. Sí, mi hijo es ladrón. Él es ladrón, no el hijo, nuestro hijo. Mire, la verdad es que no sé lo que está pasando entre ustedes y no me interesa. Menos mal, pero... no, menos mal. A mí me gustan los porteros así. ¿Qué portero ni portero? ¿Cómo que portero ni portero? ¿Qué? ¿De qué se ríe, Rondamón? Arriba las manos. Pero don Ramón... 15 años haciendo de portero con esta... Don Ramón... Que me pide que el cuerito, que la lamparita, que no alcanza las cosas... Te lo estabas preparando, ¿eh? ¿Sabes cómo? ¿Sabes cómo los tenía ustedes dos? Yo no puedo... Y los novios que tuvo antes... ¿Cómo? ¿Tuviste otros ladrones antes que yo? Claro que tuve novios. Ni siquiera soy Lorena. ¿Qué es eso que tienes en la mano? ¿Esto? No, no. Eso. Un revólver. Otro más. Un revólver. Mi nombre es Miguel. Un momento. Y el hijo después de la ley fue eso. ¿A quién debo entregarle mis bienes? ¿A Miguel? ¿A don Ramón? A mí, porque hace 20 años que me instalé acá para asaltarlos. ¿Y por qué no ustedes a mí? No. Yo vengo siendo portero y asaltando consorcios hace mucho tiempo. Yo estuve de novio con esta mujer horrible durante 10 años. Nadie lo merece más que yo. Por favor, si los ladrones se pueden poner de acuerdo, labra el hombre del parlante... ¡El hombre del parlante! Esta dramatización solamente pretende concientizarlos a todos ustedes. Todos estamos en peligro. La persona que está sentada ahora, en este mismo momento, a nuestro lado, en la platea de este teatro Coliseo Podestá de la ciudad de La Plata, que tanto amamos, bien puede ser un delincuente. O portero. Levanten la mano solamente... Por una cosa así estadística. Sí, para ir anotando. Para ir anotando los ladrones que se encuentran en esta sala. Usted también levante la mano, vamos. Vamos, señora. ¿La señora de ahí la levantó? ¿Señora? Sí. Vamos. No, no. Por favor. Levante la mano las víctimas. Las víctimas de los chorros. Muy poco. Mira, muy poco. Eso es lo malo. Poca víctima, mucho ladrón. Bueno, muchachos, continúa la dramatización. ¿Quién es? ¿Qué pasa? ¿Quién es? ¿Quién golpea la puerta? Una cuarta persona. Sí. Pero la puerta estaba abierta, pase. Permiso, ¿no? Sí. ¿Quién es usted? ¿Qué? Con esa voz, un fonoaudiólogo. ¿Y qué bajito que es? Sí, soy una persona muy bajito y vine a colocar las inyecciones. ¿Aquí es donde llamaron? ¿Para colocar inyecciones? No, pero... sé si ella llamó. Inyecciones, soy un señor bajito que coloca inyecciones. Nadie puede sospechar de mí. Voy por allí salvando vidas. La muchas veces es que... una inyección salva una vida. Yo no había pedido ningún colocador de bueno, inyecciones. Bueno, que se la dé igual porque... ¿Usted pidió un colocador de inyecciones? No, pero la señorita, que ahora es un señor. ¿Dónde está el otro señor que había aquí? ¿Dónde se fue el otro señor? Rubén. No importa. Bueno, vaya dándole la inyección porque yo estaba arreglando un trabajito. Bueno, no hace falta que les diga que no soy... No. Un colocador de inyecciones. No me digas que es chorro. ¿Sabe qué es esto que tengo aquí? ¿Una inyección? La cartera de clientes del banco Lehman Brothers. Soy un fondo buitre. ¿Usted es un buitre? Listo, me retiro entonces yo. Ante palabras mayores. Por favor, a todos le pido, las cajas están con absoluta normalidad. ¿Pero qué importa que estén operando las cajas con normalidad? Muy acá bien. Está el señor buitre. Sí, vamos. Poniendo la plata a todos los presentes en el Teatro Coliseo Podestá, ahí en el proscenio, en esa caja que habíamos puesto allí. ¿Para qué se cree que está en esa caja? ¿Para los mensajes? ¡Ja, ja, ja! Pero esa cajita no es de un fondo buitre, discúlpeme. ¿Le parece? Me parece muy pequeña. Usted va por buen camino. Mientras todos ustedes ponen las tres cuartas partes de sus bienes y les dejamos la cuarta para que sigan, en esas cajas nosotros hacemos una pequeña... Una pausa, por favor.